Siempre he pedido comida. Cuando no existía internet, el restaurante chino de tu zona dejaba un papelito, un pequeño folleto, que yo creo que todos tenían la misma plantilla, y pedía comida por teléfono y te la traían, y aquello era maravilloso. Y bueno, era y es, sigue siendo maravilloso. Recuerdo cuando viví en México que uno de mis hermanos, que es el emprendedor de la familia, con otra gente del barrio, nosotros vivíamos en lo que llaman una colonia, que era una urbanización, para que los españoles me entiendan, y pusimos en marcha un servicio de comida a domicilio donde vendíamos patatas fritas. Y bueno, yo creo que, a ver, yo tenía 12 años, por ahí. Yo me dediqué a la publicidad. Como siempre he dibujado y mis dibujitos han sido populares. Actividad esta que no llegué a desarrollar, pero sigo haciendo dibujitos. Pues yo me dediqué a hacer la cartelería. Y los padres, pues yo creo que con un poco de compasión por nosotros, pues empezaban a pedirnos comida. Claro, por supuesto, la materia prima era de la despensa de alguno de esos propios padres. Y nos daban un dinerillo. Bueno, eso duró un fin de semana, el fervor empresarial. La pandemia ha hecho que muchos restaurantes tengan que empezar a poner carteles de también hacemos comida para llevar. Y también hemos visto de antes de la pandemia, pues yo recuerdo ir a un Goiko Grill, por cierto, venezolanos que me escucháis, pues es una franquicia de hamburgueserías de grandísima calidad y muy muy populares que empezaron a, bueno, han empezado a crecer y yo recuerdo estar en un Goiko de aquí del sur de Madrid y había más gente, más repartidores esperando que comensales del restaurante. Es decir, de hecho, había, yo recuerdo, pues en el restaurante este de que os digo, pues tenía una especie de barra, ¿no? Bueno, la cocina tenía una abertura enorme y tenían todos los pedidos puestos ahí que habían hecho a 1000 por hora. Y todos estos señores repartidores con su casco, sin quitarse el casco de la cabeza y con la nota y con el móvil siempre en la mano, pues iban recogiendo estos pedidos. Y había más, ¿eh? Y se hacían más. Y ya hay algunos restaurantes que dicen, estamos facturando más por la venta a domicilio que por la propia venta en el restaurante. Yo creo que muchos restaurantes van a terminar reinvirtiéndose necesariamente. Y cuando acabe esto, yo creo que muchos nos quedaremos tocados y empezaremos a pedir comida a domicilio ya por costumbre. Y porque nos dé una mezcla de pereza y ecos de un miedo pasado, de una cierta pandemia que pasamos allá por 2020, 2021 y 2022. Bueno, yo ya he pedido comida a domicilio, también desde el trabajo, y voy a comentaros algunas de mis experiencias con el tema de comida a domicilio. No sé si funciona en otros países, pero hay una aplicación, un servicio que se llama Just Eat, que es aplicación, servicio, mucha publicidad. Y una de las cosas que me gusta de Just Eat es que, aunque la aplicación no es la más bonita, hay una gran cantidad de restaurantes y muchas ofertas, muchas ofertas. Y yo al final podía usar otras, pero es la que utilizo. Hay variedad. Y te puedes encontrar con restaurantes que tienen ofertas de un 20% o más. Restaurantes que te cobran una tasa por envío. Restaurantes que te cobran un consumo mínimo de 15-30 euros. O no te cobran ningún consumo mínimo. Ni te cobran envío. Es decir, hay bastante variedad. Ahora, hay cosas que no me gustan tampoco. Como por ejemplo el asunto del tracking. A mí me resulta muy interesante. Yo sé que es bastante invasivo y seguramente hay gente que no le guste. Pero que no solo me diga. Porque Just Eat te dice cuando tú haces el pedido, si el restaurante lo confirma, luego está en preparación y cuándo sale el repartidor del restaurante. Otras aplicaciones, pues creo que Deliveroo y Uber Eats, pues puedes ver al señor repartidor cómo se va moviendo, ¿no? o también Burger King en casa, desde la aplicación y desde la web. Una cosa que me gusta de Yasis es que puedes pagar por PayPal. Eso está muy bien. A mí pagar con PayPal me parece una comodidad. Por supuesto, también te guarda los datos de la tarjeta. Algunos restaurantes tienen tanto éxito que casi que mueren del éxito. Bueno, interrupciones que lamento y continúo. Bueno, decía que hay un problema que veo en Just Eat, es la saturación del centro de asistencia. Es decir, seguro que es una cosa que no sé si les vale la pena contratar personal para un viernes por la noche. Pero es que un viernes por la noche se puede liar una de pedidos importantes. De hecho, el viernes pasado, esto tengo que decirlo y reconocerlo, el viernes pasado pedí un burrito y aunque te dan una hora de entrega bastante tardía, es decir, una hora de entrega desde que hice el pedido, una hora después, pues tardó 2 horas desde que hice el pedido. Llamé 2 veces al restaurante, me metí en el chat del centro de asistencia, había 114 personas o 140 personas, no me acuerdo, en espera para hablar con un operador que normalmente estos operadores realmente no pueden hacer mucho más. O sea, estos operadores lo que hacen es que llaman al restaurante. Si el restaurante está saturado, pues no hay más que hacer. En pleno estado de alarma, recuerdo que pedimos un domingo comida india y claro, la aplicación de Yasit, el problema que tiene es que te dice, ha salido el pedido, está en proceso de entrega y cuando llega a la hora límite de entrega, te dice, ya te hemos entregado el pedido, cuéntanos cómo lo hemos hecho. Y tú, ¿cómo? Si yo no he recibido todavía nada. Bueno, pues eso es un problema. Entonces ya llamé. Claro, ni siquiera llamaron. El restaurante yo creo que estaba colapsado porque ya comunicaba. Cancelé el pedido y cuando llegó el repartidor, pues el pobre pues se llevaría un disgustazo porque había hecho un pedido grande y yo dije, mira, ya he cancelado el pedido. O sea, os he llamado 20.000 veces, no respondéis, ya, pero es que ya... Bueno, me presentó sus excusas, pero ¿y qué hago yo ahora? Y yo, pues mire, yo ya he cancelado el pedido, ya sí me ha dicho que no lo reciba. Así que el hombre se fue con toda la comida de vuelta al restaurante. Es una historia. Quiero pensar que mejoraron estas cosas. Entonces yo creo que algunos restaurantes no tienen la capacidad de decir no admitimos más pedidos. Y claro, si empiezan a recibir pedidos a lo loco, pues pasa lo que pasó el viernes pasado. El viernes pasado tardó mucho. Bueno, dije, no voy a cancelar el pedido, pero era tarde por la noche. Y lo que sí hice, lo que sí hizo Just Eat es que el domingo me encontré un movimiento de Just Eat en PayPal, que pensé que era un cargo y me enfadé bastante. Pero luego me fijé y vi que no estaba en signo negativo, sino en signo positivo. Con lo cual vi que me habían hecho la devolución, es decir, la devolución del pedido. No habían incluido en la devolución, obviamente, el pago de los 2,50 euros que se le había hecho al repartidor. Me parece correctísimo. Pero yo no llegué a pedir. Lo curioso es que yo ni siquiera llegué a pedir la devolución. Simplemente llamé al restaurante, me puse en cola y hice un comentario. Cuando luego valoras el pedido, valoré bien la comida estaba bien. O sea, yo no soy de estos que digo todo mal, no. La comida muy bien, el servicio bien, pero el tiempo de entrega, pues una estrella. Entonces puse, y en el comentario, pues yo intento ser ecuánime. Buena comida, pero bueno, han admitido pedidos de más y el pedido ha tardado 2 horas en venir a casa. El repartidor se ha disculpado y yo se lo dije al repartidor porque el hombre se deshizo en disculpas. No es culpa tuya, es la gestión de tu restaurante. Y, disculpe, tal. Digo que no, que te insisto, que culpa tuya no es. Yo no te culpo a ti, pero tus jefes deberían de saber cuándo tienen que parar de admitir pedidos que no van a poder atender o que van a venir en 2 horas o vete tú a saber cuándo. Entonces, bueno, al final, a pesar de que he tenido alguna experiencia de ese tipo, la aplicación de Just Eat funciona muy bien. Luego está la de Burger King en casa. A ver, Burger King no tiene las mejores hamburguesas. Han sacado tiene hamburguesas de pollo interesantes, pero lo que es la carne de las hamburguesas es la típica carne de la misma que tenía McDonald's, que es una carne que está deshidratada, tratada con productos químicos, está seca, o sea, la carne en sí es nada. No es carne como una carne de hamburguesa que tú la compras y te la haces y aquello está jugoso y aquello suelta, cuando empieza a hacerlo, suelta gloria bendita. Pero bueno, Burger King sigue teniendo su éxito y de vez en cuando, de vez en cuando, pues algún Burger King puede ser interesante. Tienen una buena aplicación, tienen un buen sistema de fidelización, cada X pedidos te regalan alguna hamburguesita, un crispy chicken o alguna cosa de estas. El pedido mínimo son 15 euros, eso sí que es un poco rollo. Tiene tracking, tiene repartidores propios y te guarda los datos de la tarjeta. Y luego está Uber Eats, que yo creo que la he probado muy pocas veces, no sé por qué. La aplicación tiene un diseño fabuloso, tiene ofertas muy agresivas. Yo creo que están compitiendo en inferioridad porque, claro, Uber Eats como aplicación es muy superior a Just Eat, pero los que estamos usando Just Eat es que la usamos de hace mucho tiempo y en términos generales estamos satisfechos, con lo cual Uber Eats ya tiene que empezar haciendo alguna maniobra muy agresiva, en plan tirar los precios. Tiene ofertas muy agresivas, descuentos acumulados, una mejor app, puedes darle propinas al rider, al repartidor, y no tiene sede ni tributa en España. De forma que el restaurante, esto lo leí en internet, el restaurante para darse de alta en Hacienda tiene que darse de alta en el registro de operadores intracomunitarios para poder trabajar con Uber Eats. Porque esto es un rollo. Deliveroo sí la he utilizado. Muy buena web. Tiene algunos restaurantes que no salen en otras aplicaciones. El famoso Five Guys. El Five Guys, que es la hamburguesería favorita de Obama. Hamburguesas hechas en aceite de cacahuete y batidos, con unas patatas fritas muy buenas. Las hamburguesas no son la quinta maravilla, son pequeñas, están buenas, pero bueno, no sé, quizás que en Estados Unidos son muy baratas. Tiene buen tracking y un poco bastante parecido a Uber Eats. Así que, bueno, lo que sí me gustaría ver, y lo hay, ¿no? Es decir, muchas de estas aplicaciones te agrupan el restaurante por categorías, ¿no? Cocina de esto, española, india, italiana. Yo me gustaría hacer un vaticinio. Y el vaticinio es que en el futuro pospandemia, futuro cyberpunk pospandemia, vamos a ver más servicios a domicilio, muchos más. El otro día estaba escuchando a Juan Francisco Calero, al youtuber este que habla de vehículos, y estaba hablando de furgonetas, las mejores furgonetas, las más fiables, y dijo una cosa muy interesante. Dijo que el principal cliente, el país donde se compran más furgonetas, la furgoneta como norma general es un vehículo industrial de reparto, de logística, pues el país donde más se compran es en Reino Unido. Y es que en Reino Unido Amazon, por lo visto, arrasa, pero arrasa de forma salvaje. Es decir, la gente compra online a la bestia. No sé si es por la cultura, por el tiempo, por seguramente por la calidad. Es decir, esta gente seguro que tienen el Next Day Delivery desde hace mucho tiempo, la razón que sea, pero por lo visto hay muchísima furgoneta que se compra en Reino Unido, y la tendencia es esa. Es decir, la compra online crece durante la pandemia, aumenta durante la pandemia y seguirá creciendo. Una pena. Yo creo que muchos negocios se reinvertirán, muchos puestos de trabajo surgirán, nuevos puestos de trabajo en logística, puestos de trabajo más especializados y un mejor servicio al cliente. El peligro que hay ahí es evitar los monopolios. Es decir, si Amazon sigue haciéndolo tan bien y Amazon al final es la empresa hegemónica, ahí tenemos un problema, pero bien gordo, bien, bien gordo. Pues amigos, hasta aquí el podcast de hoy. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red, un saludo y hasta pronto.